Muy bien, continuamos en el aire de La Mosquitera, 9 menos 10 de la mañana, y el tema político, social, económico, que va a ser el tema del día y que lo hemos venido tratando desde bien temprano, es esto que está pasando y que va a pasar en el Congreso en este caso, que es esta discusión sobre el proyecto de emergencia alimentaria que se ha impulsado por la oposición y que, bueno, que ha tenido sus idas y venidas y, bueno, también varias especulaciones con respecto a lo que pueda pasar. Estamos en comunicación con el diputado nacional, Guillermo Carmona, a quien le damos los buenos días. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Igualmente, y muchas gracias por respondernos. Y bueno, ¿cuáles son las previsiones de lo que pueda pasar el día de hoy? Bueno, ustedes saben que el Congreso prácticamente ha estado sin actividad este año. Han sido muy pocas las sesiones que se han producido y venimos desde la oposición insistiendo en que el Congreso tiene que ser un actor protagónico en abordar las problemáticas económicas y sociales que hoy está padeciendo el pueblo argentino. Creo que ha sido muy importante el hecho de que las distintas expresiones de la oposición, especialmente los bloques que integramos el Frente de Todos, pero también otros bloques provinciales y otras tendencias políticas que nos permiten lograr el quórum, hayamos forzado que se trate hoy la emergencia alimentaria en la Cámara de Diputados de la Nación. Creo que es un hecho muy positivo. Este proyecto lo que hace es proyectar, es prorrogar la emergencia alimentaria hasta diciembre del año próximo y adoptar una serie de medidas, como es el aumento de como mínimo el 50% de las partidas destinadas por el Estado Nacional a abordar la crisis alimentaria que hoy afecta a gran parte de la población, especialmente niños y adultos mayores, niños, adolescentes y adultos mayores. Y por otro lado, dispone de una serie de facultamientos al Poder Ejecutivo Nacional para que se realicen los ajustes presupuestarios, sin que estos ajustes, creo que esto es muy importante destacarlo, sin que estos ajustes sean sustraídos de otras partidas de servicios sociales. Es decir, que el gobierno tendrá que apelar a recursos que provengan de otras fuentes. No se permite redestinar partidas sociales para reforzar lo alimentario. No hacer un pozo para tapar otro sería. Exactamente, la situación social se expresa hoy, especialmente en la crisis alimentaria que vive una enorme parte de la población argentina, pero además de eso, existen otros problemas sociales que tienen que ser abordados, además del alimentario. Muy bien, diputado, dice que tienen quórum, ¿creen que dan los números para que pueda pasar esto en diputados, en la Cámara, justamente? Lo primero es que nosotros garantizamos el quórum con los bloques de la oposición. Y esto ha forzado a que el oficialismo decida participar en la sesión, así que está garantizado que va a haber sesión, salvo que ocurra algo imprevisto, ¿no? Pero el propio oficialismo ha dicho que va a participar de la sesión. Uh-huh. Me parece que esto demuestra varias cosas. En primer lugar, que el oficialismo ha tratado de negar la crisis alimentaria que hoy tenemos en el país y la situación de emergencia. Bueno, esto ratifica que el gobierno ya no puede negar lo que resulta innegable, que es un crecimiento desde el año pasado a este año muy significativo de la pobreza y de la indigencia en la Argentina. Tampoco pueden negar que prácticamente el 50% de los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes en la Argentina se encuentran por debajo de la línea de pobreza y con problemas alimentarios. Así que ese es un primer aspecto importante. Y lo segundo, que resulta evidente, es que el gobierno no puede dejar de sumarse a la iniciativa de la oposición por razones principalmente electorales, lo cual resulta absolutamente repudiable. Nosotros ya hemos advertido desde hace tiempo que esta situación debía ser abordada Y ahora en tiempo de elecciones el oficialismo accede a que sea abordado. Cuando no estábamos en tiempos electorales, lo que hacían era negar la realidad. Hay una denuncia o una investigación que decían que ha habido subejecución de los mismos planes sin esta actualización que pueda llegar a tener con respecto a esta nueva ley o a esto que se discuta en el Congreso. ¿Se puede hacer algo desde el Congreso justamente para alertar o corregir esto? La subejecución ha sido objeto de interpelación al jefe de gabinete de ministros en sus informes periódicos. Yo les diría desde hace 2 años atrás como mínimo. Uh-huh. Y aún así han seguido ejecutando partidas vinculadas con el desarrollo social. Evidentemente había una decisión de parte del gobierno de Macri de profundizar la situación de precariedad económica de los sectores populares. Y esto tiene que ver con un modelo, es estructural. Es un modelo que le quita a los indigentes, a los pobres y a los sectores medios de la sociedad para generar una superganancia de los sectores de la especulación financiera y los sectores más concentrados de la economía, entre ellos el sector energético y el sector del campo concentrado, de los sectores de la exportación. Muy bien. Diputado, le agradecemos mucho su tiempo para con la mosquitera, como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Que anden muy bien. Que tenga buenos días. Ahí estamos, escuchando entonces a Guillermo Carmona, diputado nacional por la provincia de Mendoza, y esta discusión que se va a dar este día en el Congreso.